¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 36 del 10 de abril de 2018 y bueno, no hay tema destacado del día. La verdad es que ayer tampoco hice podcast porque fue un día también un poco sosainas en temas de novedades tecnológicas y hoy he decidido hacerlo un poco por comentar las novedades breves porque no hay una gran novedad destacada. Sigue coleando el tema Facebook. Hoy han aparecido noticias de cómo comprobar, aunque ya había aparecido alguna forma de comprobar si estabas afectado por el robo de datos en Cambridge Analytica, y hoy ha aparecido otra. Si no sois de Estados Unidos, es probable que no estéis afectados. El método consiste básicamente en clicar en un enlace con una sesión, si tenéis una sesión abierta de Facebook en vuestro navegador, y con eso os dirá rápidamente si estáis afectados o no y si esos datos fueron compartidos con Cambridge Analytica. Como digo, a no ser que seáis residentes en Estados Unidos, es probable que no os afecte el problema porque la mayoría de usuarios afectados eran de este país. Pero bueno, también está, por supuesto, Mark Zuckerberg hoy declara ante el Congreso o el Senado, no estoy seguro. Va a dar un poco igual, esto es un poco casi un formalismo, porque él ya tiene el discurso preparado, ya sabe lo que va a decir, no se va a salir de ese discurso. Y bueno, había un artículo reciente de Wired que compartí en Twitter, precisamente hablaba de eso, de que Mark Zuckerberg y Facebook no han pedido disculpas esta última vez. Llevan 14 o 15 años pidiendo disculpas desde que nació la red social. La han cagado unas cuantas ocasiones en temas de privacidad y siempre han dicho lo mismo. También salía una noticia de Quartz en la cual pedían un poco que pensáramos o que se reflexionase sobre la posible potencial dimisión de Mark Zuckerberg. Y bueno, había un gráfico ahí curioso de cómo había afectado distintos escándalos, habían afectado a la valoración en bolsa de las empresas en las que se habían producido esos escándalos. Y aparecía pues el escándalo de BP, aparecía el de Volkswagen, aparecía el de Facebook, y en los pasados escándalos, pues también compartía el tema en Twitter, se veía cómo los seres humanos tenemos muy mala memoria. Entonces, es verdad que durante mucho tiempo se habló de aquellos escándalos y las acciones bajaron, pero en casi todos los casos de la gráfica volvieron a subir y superaron el valor que tenían antes. Entonces, bueno, si queréis invertir en Facebook, igual no es mal momento ahora que las acciones están un poco bajas. Pero bueno, no era el tema este central del día y, de hecho, probablemente el tema más interesante no es de hoy, sino de ayer, y del lanzamiento del Chromebook X2 de HP, que todo el mundo lo tildó de un competidor del iPad Pro. Es un tablet convertible que incluye un teclado y un lápiz o stylus, como queráis llamarlo, y que, bueno, no estaba mal. Era un Core M3 con no sé si 4 u 8 GB de RAM y hasta 256 de almacenamiento, pero bueno, el caso es que era al final un competidor del iPad Pro con una curiosidad, y es que está basado en Chrome OS. Esa particularidad pues lo hacía llamativo ahora que Chrome OS soporta aplicaciones Android, y como es un tablet y tiene interfaz táctil y Android es táctil, pues podías usar tanto las ventajas de Chrome OS en modo ratón y teclado como las ventajas de Android con la pantalla táctil. A mí esto me parece un poco Frankenstein, me parece un producto, bueno, gracioso, pero que cuesta 600 euros. ¿Qué pasa? Que tiene un competidor, bueno, tiene muchos, pero tiene uno directo, que es el nuevo iPad, y lo comentaba ayer en Incognitosis, ese iPad que ha aparecido con soporte para el Apple Pencil, que no es súper potente a nivel hardware, pero que desde luego, viendo las pruebas de rendimiento de Geekbench, es bastante más potente que este Chromebook X2 y sale mucho más barato, aunque eso sí, no incluye ni teclado ni Apple Pencil. Pero bueno, aun comprando las dos cosas y gastándote 200 euros, saldría más barato este iPad que el Chromebook X2, y tienes un dispositivo que para mucha gente puede ser, a diferencia del Chromebook y de Chrome OS, que bueno, que es un poco más desconocido, Pues con el iPad y con iOS, pues todo funciona estupendamente, nos dicen los usuarios de esta plataforma. Y es un equipo que yo antes hubiera descartado de todas, pero con ese precio de 349 en España, si logras comprarlo en Estados Unidos y tienes a alguien que sea estudiante y te lo compre como estudiante, te va a salir por $299, que son pues unos 260 euros al cambio, pues te va a salir por un chollete. Entonces, bueno, yo os diría, si conocéis a gente en Estados Unidos que os lo pueda traer, pues os vais a ahorrar una pasta, y es un equipo muy, muy curioso para ya funcionar a nivel de productividad. Si sois usuarios de iOS, yo creo que ya lo tendréis pensado, y si no, quizás no sea mala idea pensarlo. Bueno, y como decía, pasamos a noticias breves, porque en noticias destacables no hay nada tampoco demasiado brutal. Ayer comentaba en Shataka el tema de SenseTime, que es una startup de inteligencia artificial que tiene sede en China, está basada en Hong Kong y en Shenzhen, si no me equivoco, y ha recibido una inversión de $600 millones, una tercera ronda de inversión, que ha hecho que su valoración se dispare hasta los $4.500 millones. Es mucho dinero, y es mucho dinero para una startup, y es mucho dinero para una startup de inteligencia artificial. Es la que más vale ahora en todo el mundo en estos temas, y lo vale por una cosa muy curiosa, y es que esta empresa se encarga de desarrollar el software con el que China está vigilando, espiando y monitorizando a todos sus ciudadanos con ese sistema super mega terrorífico, ese gran hermano que tienen montado, con millones y millones de cámaras de videovigilancia en cajeros, en semáforos, en todo tipo de instalaciones que recolectan información y que permiten luego pues perseguir delitos, sospechosos de delitos, y también tenernos controlados a todos los demás. A nosotros por ahora afortunadamente no, pero sí a todos los ciudadanos de China, que es el típico estado que realmente está convirtiéndose en ese gran hermano que apareció en las novelas y que parece que, bueno, que no está tan lejos de cumplirse. Es un poco aterrador el tema. Y como digo, SenseTime, que es la empresa que ha desarrollado esos algoritmos de reconocimiento, de poder trabajar con muchas fuentes de vídeo, de contrastarlas y de sacar quién eres a partir de una simple imagen que te graban cruzando un paso de cebra o entrando en una tienda, pues da bastante miedito. Y parece que ese es el futuro al que nos encaminamos si los gobiernos y los organismos que protegen nuestros derechos y nuestra privacidad no hacen nada al respecto, ¿no? Da miedito, como digo. Otra de las noticias breves del día de ayer fue que salió el iPhone 8 de la iniciativa Red, este programa que comparte parte de los ingresos de venta de estos teléfonos con programas destinados a luchar contra el SIDA. Es una iniciativa muy chula y que efectivamente funciona muy bien, tanto para eso, para financiar esos avances en la lucha contra el SIDA, como en la imagen que tiene Apple, que sigue apostando por iniciativas muy curiosas y muy válidas a la hora de tener una imagen de empresa chuli, de empresa guay. Es una cosa que tiene un problema, y es que, como decía un periodista llamado Mike Elgan en Twitter, al final lo que está haciendo Apple es vender el mismo iPhone que presentó hace 6 meses, con un color nuevo, no tiene nada más de especial, que sí, que contribuís a la lucha contra el SIDA y todo lo que tú quieras, pero es que dentro de 6 meses van a aparecer nuevos iPhones. Entonces es un poco peligroso, sobre todo el precio que se venden estos dispositivos, pues invertir en ellos. Evidentemente, si no tenías uno y te ibas a comprar, pues bueno, pues es una buena opción. Pero si estabas esperando nuevos dispositivos, pues esto es un poco, puede provocar un poco de confusión, porque al final lo único que cambia es el color rojo. Decían en iFixit, cambiando de tercio, que el P20 Pro, el nuevo teléfono, super teléfono de Huawei, que me ha encantado en temas fotográficos, es muy difícil de reparar, más incluso que el iPhone 10. Bueno, para que luego no se me tache a mí de super ataques a Apple, porque todo lo que hacen es difícil de reparar, no es ni mucho menos la única empresa que trata de proteger sus dispositivos para que no metamos mano. Y hay casos de Samsung y de Microsoft con sus Surface Laptop, por ejemplo, que son irreparables, pues que lo hacen muy complicado. Pero bueno, que Huawei también parece que ha dado ahí un paso negativo y ha hecho que sus móviles pues sean difíciles, bastante difíciles de reparar. Otro tema este de hoy es cómo, bueno, no sé si fue de las últimas horas de ayer, cómo de todos los tweets que comparten enlaces de, sobre todo de sitios web famosos, 2 de cada 3 no los comparte gente, sino que lo comparten bots de Twitter, que son probablemente bots también muy utilizados por esos medios para que, bueno, la difusión de sus noticias, de sus temas, de sus artículos sea estupenda y fantástica. Y al final, pues este es otro de los problemas de Twitter, esa automatización, ese hacer trampas para creer que alguien que está compartiendo es una persona cuando en realidad no lo es y es un bot con intereses detrás, evidentemente, intereses que pueden no estar alineados con los nuestros y que pueden un poco pues hacer trampa a ese sistema que es para mí muy bueno en muchas cosas a la hora de descubrir contenidos, ideas, reflexiones, opiniones, pero que también tiene ese problema de que el descubrimiento no es puro, está contaminado por esos bots de los que no nos enteramos. Hoy aparecía una cosa muy curiosa, de lo que más me ha gustado el día de hoy, ha sido el anuncio de la W3C y de la alianza FIDO. Es una alianza que trata de impulsar estándares para poder, bueno, utilizar la biometría, sobre todo como sistema de autenticación. Bueno, pues ha aparecido un nuevo protocolo llamado WebAuth, que lo que hace es permitir utilizar esa biometría con servicios web en nuestros navegadores. El navegador de Mozilla Firefox ya parece que soporta esa opción y que, bueno, que es un trabajo en desarrollo, la especificación está por lo visto completada, podéis leerla, es un puro bastante infernal, mucho tema de desarrollo y para desarrolladores, pero que demuestra que ahí hay una propuesta muy seria para que podamos utilizar la huella, la cara, el iris, etcétera, toda esa biometría para registrarnos en servicios cuando navegamos por internet, que normalmente siempre tenemos que acudir a usuario y contraseña, y lo comentaba en Incognitosis hace un rato. Bueno, pues ese binomio de usuario y contraseña podría desaparecer, y esta propuesta de WebAuth es súper interesante para eso, para poder dejarnos que, además, sin tener directamente una webcam o un lector de huella dactilar en el portátil o en el PC en el que lo hagamos, podríamos trabajar conjuntamente con el lector de huella dactilar o el lector que reconoce nuestra cara o nuestro iris en un móvil, para que esa información pasara a nuestro ordenador y se nos autenticara un poco combinando esos dispositivos. Bueno, pues es una forma de hacerlo todo más fácil, más seguro y de proteger nuestra privacidad. A mí me mola la idea porque estoy hasta las narices de las contraseñas, utilizo KeePass y, como hay otros muchos gestores de contraseñas, LastPass, OnePassword, que permiten lo mismo y que efectivamente facilitan el tema y autorrellenan campos, como lo hacen los navegadores también por defecto, pero la gestión no es perfecta, al final tienes que estar tú haciendo un trabajo de gestión, de cambiar contraseñas, de modificarlas, de tenerlas ahí guardaditas y de no olvidarte, por supuesto, de la contraseña maestra. Esto con el tema de que propone la W3C y FIDO, pues queda un poco atrás, aunque tardaremos en ver su implantación de forma masiva, pero me parece una idea súper chula. La penúltima noticia breve del día es la que afecta a una cámara muy especial, que es la Lite L16. La han analizado en The Verge. Es una cámara que es una prueba de concepto más que un producto real y que lo que hace es combinar 16 sensores en la parte trasera y que, bueno, es una especie de llevar al límite esa propuesta que hacía el Huawei P20 Pro con las tres cámaras de su parte trasera. Bueno, pues esta cámara, la Lite L16, lo que hace es, como digo, combinar esos 16 y hacerlo de una forma, bueno, que es interesante, que en The Verge reconocen que tiene interés, pero que no funciona del todo bien y, bueno, falla bastante, sobre todo en tomas con baja luminosidad. Algo curioso, cuando tienes tantos sensores, yo creo que hay una parte que no funciona y es la del software, pero bueno, parece que por ahí van los tiros, ¿no? Que los sensores, va a haber una carrera, primero fue por los megapíxeles y ahora será, yo creo, por el número de sensores que, combinados de forma adecuada, y esto lo ha demostrado Huawei con el P20 Pro, pues pueden funcionar realmente bien. Entonces yo diría que vamos a ver móviles, más y más móviles con más de dos sensores en este año, y quién sabe si con cuatro el año que viene, veremos, pero es evidente que esa combinación de ópticas es interesante a la hora de mejorar ese apartado de fotografía en nuestros dispositivos móviles. Y la última noticia es para Luis Fonsi, este artista que se ha hecho de oro con una canción que es Despacito y que ha desaparecido de YouTube. Lo ha hecho temporalmente porque unos hackers han logrado acceder a diversas cuentas de no solo de Luis Fonsi, sino de otros artistas como Taylor Swift, Shakira o Maroon 5 o Drake, y han hecho el famoso defacing, que es bueno cambiar un poco el aspecto de esos vídeos, poner carátulas distintas o cambiar los títulos y poner este vídeo no se llama Despacito, se llama Hackeado por X, Y y Z, Pepito de los Palotes. Bueno, pues lo que han hecho estos hackers ha sido meterse en varias cuentas, como digo, hacer esos cambios en los títulos e incluso, como digo, en el caso de Despacito, pues borrar el vídeo. Un vídeo que es el más visto de la historia de YouTube, con más de 5.000 millones de visitas, que ya es decir, y que, bueno, que luego ha aparecido al cabo de aproximadamente una hora. Ya podéis disfrutarlo de nuevo para los que no lo hayáis hecho. Y es una noticia curiosa que pone de manifiesto que ni siquiera un servicio tan importante, tan serio como YouTube, y ni siquiera para artistas, que teóricamente deberían estar incluso más protegidos que los usuarios de a pie, pues bueno, han sido hackeados y han podido acceder a esos vídeos. Veremos cómo responde YouTube, que de momento, que yo sepa, no ha dicho palabra, pero ahí hay un problema de seguridad. Y poco más que contar. Bueno, por lo menos ha estado, yo creo, que variado y entretenido el programa. No sé si os ha molado esto de comentar más en plan varias breves que dedicar mucho tiempo a una noticia destacada, pero bueno, ahí queda eso. Con esto despido el Incognicast y hasta el próximo. Un saludo.